Mi nombre es Carlos Eduardo Antesana Luna. Soy el Ejecutivo Nacional de la Confederación de Estudiantes en Formación de Maestros de Bolivia. Ya, un poquito. De las Escuelas de Superiores de Formación de Maestros. ¿No? Exacto. Un poquito cuéntanos, ¿no? Carlos. Sí. ¿Qué actividades van realizando? Hoy hay una asamblea también acá en la Escuela Superior de Formación Maestro Simón Bolívar, ¿no? Un poquito, denos a conocer algunos detalles, hermano. Exacto, aprovechando el cuarto encuentro y que los compañeros han llegado a nivel nacional, queríamos realizar la asamblea, ¿no? Pendiente que teníamos aquí con los compañeros de Simón Bolívar, pero lastimosamente no hay ni el 10% de los estudiantes. Son 1.200 y por lo menos nosotros necesitaríamos unos 601 personas para realizar la asamblea. Entonces, en este momento queremos ver a los representantes para reunirnos muy aparte y tomar las decisiones correspondientes, ¿no? ¿Qué se desea, no, socializar con los en todo caso con los estudiantes, no, en esta reunión? Bueno, lo que se trataba y habían pedido era, uno, ¿por qué se había reformulado tanto la Federación Simón Bolívar y cuál era el tenor y por qué no se les había dado a conocer en su momento? Y segundo, era el tema económico, que siempre es una molestia, ¿no? Conflictivo, ¿no? Ustedes nos decían que estaban participando del cuarto encuentro pedagógico, ¿no? Un poco de evaluación de la del proceso de la nueva ley educativa. Entonces, ¿cómo va yendo esto? ¿Qué conclusiones podemos estar sacando tal vez? Bueno, en este momento hay ya mesas de debate, donde varios de los compañeros ejecutivos se han quedado allá en el cuarto encuentro. Algunos de los de la Confederación hemos venido acá. ¿Para qué? Para tomar algún otro tipo de decisiones, ¿no? Pero allá, bueno, lo que se dijo ayer era cómo se está reflejando la nueva ley. Bueno, sabemos que hay algún tipo de falencia, pero bueno, eso queremos mejorarlo. La carga horaria, como decía bien ayer el ministro, que tal vez hay que hablar un poco más con las otras dos confederaciones. ¿Para qué? Para de la mejor manera proceder en este tercer, cuarto encuentro y bueno, sacar un poco más de luces, ¿no? Tal vez nosotros en formación de maestros, decirles las debilidades otra vez que hemos tenido los de quinto, para que los compañeros de cuarto y segundo salgan mejor, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco a detalle, a ver cuál es ese conflicto? Bueno, las debilidades que nosotros hemos tenido como quinto, uno ha sido que al principio no teníamos ley. Como nosotros hemos entrado el 2010 y el 2010 a fin de año recién se ha puesto la ley, entonces era un primer obstáculo que hemos tenido en ese momento. Luego hemos tenido lo de las mallas curriculares con todas nuestras especialidades, ¿no? Que teníamos, que no tenía una resolución ministerial bien hecha y por eso también hemos salido a marchar en ese momento. Pero bueno, gracias a la predisposición del ministro de nuestra parte, después de unas 25 horas de diálogo se ha podido tener varios puntos que hemos podido anotar, ¿no? En uno de esos está lo del diplomado, también ahorita no sé si escuchó de los compañeros, que se nos está empezando a dar cursos de Profocom, a nosotros también, que es una base del diplomado, que al año lo vamos a continuar, y con eso estaría cumpliendo ya con uno de nuestros pedidos, que era lo más antes posible seguir capacitando, ¿no? Si no, no irnos deshaciéndonos de, o que haya un largo tiempo donde nos puedan volver a capacitar, ¿no? También estamos esperando lo de la Universidad Pedagógica, que ya se consolidó también, por suerte. Entonces son algunos de los logros, ¿no? Esto del diploma académico y demás, que se va a entregar el mismo día del evento, que va a ser el 20. También hemos, bueno, a nivel confederación nos hemos hecho conocer otra vez a nivel Bolivia, gracias a un conflicto que han tenido hace años los compañeros, entre compañeros de confederación. Pero bueno, por lo menos ya estamos un poco mejor, nos hemos hecho ver mucho mejor con demás organizaciones sociales y bueno, a seguir respaldando, a seguir con la ley 070. Creo que somos la cara para que el país cambie a futuro y bueno, nosotros queremos también eso, ¿no? La ley 70, ¿cómo se está reflejando en el aula, ¿no? Donde el docente va a enseñar y va a volcar todo su conocimiento, ¿no? Y en ahí, se está aplicando todo lo que dice el modelo socioproductivo. No sé, tú no sé, puedes explicar algo más de ese aspecto. Lastimosamente hay algunas ciudades que todavía se resisten un poco, ¿no? Nosotros hemos tenido quejas de nuestros federativos a nivel nacional, que hay algunas instituciones y demás que siguen trabajando con la 1565, no dejan hacer un plan de aula, digamos, como nosotros, con el ser, hacer, saber, decidir, producción, práctica, valoración y demás que tenemos para nosotros con este nuevo, esta nueva visión, ser holísticos, ser integrales, ¿no? Pero con todas esas deficiencias o debilidades que se pueda tener, estamos empezando a trabajar. Y como le digo, esto no es fácil, ¿no? Tal vez el Profocom ha sido un poco ya la siembra, porque está empezando a cambiar un poco la mentalidad. Sabemos que muchos de nuestros docentes en las mismas SFEMS no han cambiado todavía su mentalidad, siguen siendo esos compañeros que, ¿qué se llama?, son individualistas y demás, pero nosotros queremos romper con todo eso. A veces creo que estamos aquí presentes, somos, bueno, hemos sido tal vez estudiantes de paso acá, pero nosotros queremos en esa percepción hacer un trabajo comunitario, no encerrarnos solamente en las cuatro paredes. Sabemos que tenemos varias cosas que rescatar y pues según a esos conocimientos que tenemos, por ejemplo mi área es electrónica, electricidad, pues ver cómo de la mejor manera, ¿no?, rescatar cosas del sol, ver las fuentes eléctricas y demás, para ver cómo podemos con nuestros antiguos conocimientos pues hacer mejores cosas y no arruinar tampoco mucho la madre tierra, ¿no? Claro. Ustedes como ejecutivos a nivel país, ¿no? ¿Cómo están las actualmente, ¿no?, las escuelas de superiores de formación de maestros, ¿no?, en el ámbito de infraestructura más que todo y luego del tema de materiales, ¿no? ¿Cómo están en ese aspecto? ¿Cómo están viendo ustedes que recorren el país, ¿no?, visitando cada una de las escuelas? Bueno, por suerte la mayoría de las escuelas ha tenido un poco de aliciente, ya sea con Evo Cumple o ya sea con alguna donación que ha hecho el Ministerio de Educación, pero falta, ¿no? Falta, por ejemplo, en la normal técnica recién se está construyendo después de 54 años que no tenía ni siquiera dónde vivir, recién se está construyendo al año, yo creo que la vamos a ver ya por lo menos algo como el galpón de allá atrás que, está, que tenemos acá en la Simón Bolívar. Y bueno, de que falta, falta, ¿no? Infraestructura, faltan algunos laboratorios, faltan más que todo, como le digo, en el área técnica, en matemática y demás, los instrumentos de precisión para que podamos trabajar. Pero nada es difícil, hemos visto que cada uno de nosotros también podemos innovar, podemos sacarle jugo a esto de la computadora, tal vez hacernos un osciloscopio con algunas otras cosas hasta poder comprar uno. Esa es la nueva ley, ¿no? Poder empaparnos de todo, ¿para qué? Para que todo comunitariamente nos pueda salir de la mejor manera. Claro, algo más que nos deseas complementar, ¿no? Prácticamente creo que la reunión se ha dejado por aplazada, ¿no? Debido a la falta de quórum, ¿no? Un consejo consultivo se va a llevar a cabo, me comentan. Bueno, ¿qué más decirles? Que hasta que nos toque, vamos a seguir trabajando por los compañeros estudiantes. Ya no, ya estamos casi igual por salir, pero mientras podamos, queremos ver lo de la institucionalización de docentes, administrativos, directores, y ahí también estar presentes para ver, ¿no?, que hay muchas irregularidades y hay docentes también que están con procesos y demás, y esos no deben entrar ni volver a nuestras escuelas, ¿no? A ver, en ese ámbito de institucionalización, ¿ha habido casos de acoso sexual, tal vez, acoso, no sé, en las escuelas superiores de formación de maestros? Porque las universidades existen. No, ¿alguno? De existir, existen. Lastimosamente, como dice la ley, si alguien no lo ve acosar a la otra persona, no tiene las pruebas pertinentes, entonces no es acoso. Pero no hay denunciados. Ha habido compañeras de Villaroma que han denunciado y demás, pero al último, por falta de pruebas, una vez más le digo, que se los ha absuelto a los señores licenciados, creo que uno nomás se le ha podido comprobar, pero de que hay acoso, aquí en la misma Simón Bolívar hay acoso con muchos de los docentes, las compañeras cuentan, con profesores de música, profesores de investigación, de matemáticas, pero lastimosamente, como le digo, a veces si no hay pruebas, entonces, y además, si los queridos docentes también muchas de las veces nos socapan con las notas, entonces a veces no hay caso de hacer nada. Un chantaje, ¿no? Exacto. Y pero los estudiantes también saben dónde van a denunciar. Sí, bueno, en la mayoría que queremos hacer estas reuniones y demás, se les explica todas estas situaciones. Sí. porque una de las denuncias puede ser entregar a su federación, que llegue a nosotros y nosotros con el abogado también que tenemos y demás, bueno, canalizar por, ¿qué se llama?, ponerlo como, ¿qué se llama?, para que no se conozca su nombre, claro, en reserva, y de esa, ¿no?, en reserva, uh-huh, y seguir el pertinente, ¿no? Claro, pero existe, solamente que seguramente no hay los medios o las condiciones para recibir esas denuncias y canalizarlas. Lastimosamente a veces mucho es el miedo que ya uno le pueda tener al docente. Ya. Hemos tenido algunos casos donde lastimosamente ha habido un acoso tan fuerte que prácticamente casi llegan hasta, hasta diputados, ¿no? Uh-huh. O sea, midiendo fuerzas a ver quién iba a ganar y demás. Uh-huh. Entonces, hay cosas de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Ojalá se pueda mejorar también esa situación. Y el último tema, ¿no? Este de la institucionalización, ¿no?, de cargos administrativos y docentes en las escuelas superiores de formación de maestros. ¿Cómo va y de qué manera ustedes están vigilando, ¿no?, para que evidentemente ingrese el maestro que tenga méritos, que por lo menos trate de transformar, y no aquel maestro que tal vez por apoyo, no sé, tal vez por algún, entre comillas, yunquerío, vuelva nuevamente repostores y gane esa cartera, ¿no? Por suerte con el Ministerio de Educación hemos tenido varias reuniones, ya, y ellos también tienen la visión de cambiar, ¿no? Ya. Por eso también han salido ya los de los nuevos egresados de Profocom. Ya. Esperemos que ellos también se postulen esta vez y haya nuevas ideas, nuevas cabezas, algo fresco. Uh-huh. ¿Para qué? Para que esto de la ley 070 pues cambie, ¿no? Y no sean los mismos que siempre se postulan, que siempre ganan y, como usted dice, ¿no?, por favoritismo, por alguna ayuda, pues puedan estar ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Acá cuándo se realiza o cuándo es a nivel nacional la institución? ¿O es por proceso, por fases? A lo que yo sé, independiente de cada uno, ¿no? No, hace, bueno, en cada región se elige una de las escuelas y en esa escuela es donde se dan las compulsas, ¿no? Por ejemplo, acá hace dos años, ha sido acá en Simón Bolívar, de todo nivel La Paz han venido acá a compulsar los docentes, ¿no? Ya. En cada central de cada región, de cada departamento, pues se hace una de estas comisiones, ajá, donde la CTV, la CONMER, señores de las organizaciones sociales, nosotros presentes también, pues vemos la institucionalización y de la mejor manera pues pedimos, uh-huh, que docentes idóneos puedan entrar, ¿no?, a las escuelas. ¿La selección es solamente mediante documentos, esa fase de compulsa, o también hay una fase, ¿no?, expositiva tal vez de desenvolvimiento del docente? A ver, uno puede tener los mejores diplomados, maestrías, hasta doctorados, pero sí, quizás hasta en el aula no volca nada. Es un docente tal vez muy pasivo, muy apagado, entonces no sirve, ¿no? ¿Cómo están viendo? ¿Qué indicadores hay o es solamente documento, vale, y entra este? Muchas de las veces hemos indicado nosotros lo mismo, uh-huh, que debería haber una clase pública. Lastimosamente, hasta el momento, o nos han tenido en exámenes o alguna cosa ha pasado, uh-huh, que no han podido venir la cantidad que nosotros quisiéramos de compañeros para evaluar, ¿no?, a estos señores, uh-huh, yeah, porque por último ellos van a ser los que van a enfrentarse, ¿no?, o van a estar cara a cara con el docente. Esperemos que esta vez se nos pueda dar y por lo menos vayamos a pasar, de la clase pública el docente o el proyecto que tiene que dar, uh-huh, en la última instancia, pues de la mejor manera y podamos nosotros también evaluar esa parte, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Carlos, tal vez algo más que deseas agregar, ¿no? Bueno, agregar a todos que pasen unas felices fiestas, uh-huh, desearles a todos mis compañeros de quinto, felicidades por haber a todos los que han aprobado. Estamos viendo también a aquellos que no han aprobado de la mejor manera poder solucionar el problema. Y bueno, a los de cuarto y segundo que sigan adelante, que al año también van a estar en las mismas y que tienen que seguir estudiando, ¿no? Muy bien.